Quiero agradecer la presencia de ustedes, de los chicos, que nos están ayudando o que nos han empezado a ayudar en esta cruzada que estamos medio solos con mi hermana y con mis otros hermanos. Yo la semana pasada me hice presente a la sala 2 para ver en qué situación estaba la causa nuestra. La causa nuestra fue un accidente que ocurrió en el 2015. Que fue condenado la otra parte, el otro actor, que a raíz de ese accidente fallecieron mis padres. Y bueno, nada, vine de vuelta y la situación está exactamente igual a la semana pasada, que la cámara está incompleta. Recién nos comunicamos con Laura Cayol o algo así, el apellido de la, sí, que es la presidenta de la cámara. Me dijo que se escapa ella. A ella o a los chicos, los secretarios, que eso falta nombrar una camarista, porque la que está con licencia médica. Uh-huh. Y nombraron otra y se le terminó la licencia y bueno, la trasladaron a otro sector. Creemos que ya está en sí. Cámara, porque hay una sentencia condenatoria en cuanto en años de prisión, ¿cómo es? La parte penal fue de 3 años, no recuerdo bien si 3 años y 4 meses o 8, bueno, quedó absuelto. ¿Contra porque quién? Contra Norberto Suárez, el otro actor que nos chocó. Uh-huh. Fuimos a un juicio abreviado, que no, dicho está de paso, la fiscal no estaba muy de acuerdo con el juicio abreviado. Nosotros, por la situación nuestra, como estábamos sufriendo la falta de nuestros padres y todo eso, bueno, decidimos que sí, para darle un punto final a todo esto y para de un principio, principio y final, darle que se resuelva todo esto. Fuimos a la parte civil, exigiendo que se nos paguen los daños ocasionados a la vista, está de mi hermana, mío y de los otros chicos que iban con nosotros, y reclamando la muerte de nuestros padres. Creo que no estamos reclamando nada fuera de lugar. Bueno, esa es la parte. Sí, ahora puntualmente que se resuelva más que nada, primero que se nombre una cámara. Laura, creo que dije, sí, que sí. Bueno, Laura dijo que escapa ella el nombramiento de otra camarista. Que llamemos la semana que viene, pero justo la semana que viene, da la casualidad que entran en feria judicial. Yo le comentaba. ¿Cuánto tiempo está el expediente en la cámara? No sabría decirte. Yo justo, ¿más de un año? Pues. Sí, sí, seguramente. ¿Y ya tenían fallo de primera instancia? Sí, ¿en sí. ¿El juicio civil? Sí, en la parte civil, el juicio de primera. En primera instancia, no me acuerdo el juez en este momento, también pasó más o menos algo parecido a esto. Yo no me acuerdo qué medio fui y casualidad que a los 2 días me llamó el juez personalmente, es más, estuvimos charlando con él en el despacho de él y resolvió, dictó sentencia. Nosotros no queremos llegar a esto. ¿Qué dice esa sentencia? Que salió a favor nuestro. ¿Tienen que indemnizarlos? ¿Eso sería? ¿Cómo? ¿Tienen que indemnizarlos? Exacto. ¿Quiénes son los que deben pagar la indemnización? ¿O contra quién actúan? Es Norberto Suárez y el tema del seguro del camión, porque nos impactó un camión. ¿Y te acuerdas de la empresa aseguradora? San Francisco. Y la empresa aseguradora no lo recuerdo, no sé, ni me interesa tampoco. Vos decías que iban ustedes dos y dos personas. ¿Cuántos iban en el auto y cuántos son los secuestrados? Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi sobrino y 3 nenitos que estaban en guarda de mi vieja. Que justo ese día, ese 8 de julio, mi mamá los traía al psicólogo porque estaban en tratamiento psicológico y bueno, terminaron de atenderlo al nene, a los chicos, va, y bueno, emprendimos el viaje de vuelta de regreso a Cateló y bueno, ahí en la intersección de la ruta 1 y 5 nos chocó este camión y nada, bueno, no sé, lo único que exigimos es eso, nada más. Creo que no estamos, tenemos todo el derecho de eso. ¿A ustedes les llama la atención toda esta demora? En un principio lo entendimos, el tema del COVID, o sea, el mundo ha cambiado por esta enfermedad, lo entendimos, el COVID, todo bien, pero o sea, ya creemos que tienen todo para resolver. O sea, no sé si creo que algo entendí, que creo que el Ejecutivo nombra al otro camarista, creo que sí, debería poner en nuestra situación, en nuestra piel, y creo que deberían, no solo por nuestro caso, sino por todos los casos que están, porque ella me decía, la doctora esta, me decía, tiene todo el derecho del mundo a enfermarse la jueza. Sí, perfecto, perfecto, tiene todo el derecho a enfermarse. Bueno, ahora nosotros también, nosotros venimos pues a exigir este reclamo, porque no estamos pasando una buena situación de salud, tanto yo como mi hermana, que es los que viajábamos adentro. Y si la doctora o la camarista en su momento tiene todo el derecho del mundo a enfermarse, calculo, yo le planteaba calcular a nosotros. O sea, ya que no nos vamos, no creo, creería que no debería pasar más de, vamos a tener 15 años y vamos a seguir con esta causa. Están a punto de cumplirse 7 años, dentro de unos días. Dentro de unos días va a ser 7 años. Y lo que más me llama la atención, que yo le decía, es que la otra parte nunca se acercó ni siquiera a una reunión conciliatoria, nada. Claro. Nada, nunca vinieron. Solamente hicieron el lugar a hacer el reclamo. ¿Esta enfermedad que ustedes están contando es producto de ese accidente? Exacto. Sí, ajá. Sí, mi hermana está, inclusive mi sobrino hoy tuvo una sesión de psicólogo. Sí. Una sesión de psicólogo, que era el que iba dentro del habitáculo. Yo estoy, cada 2 o 3 días estoy tomando Dramamine por el tema del mareo y todo lo que estoy sufriendo. Aparte, yo soy albañil y cuando ando a las alturas o algo, sufro ese mareo y vértigo. No creo que no es justo, me parece. Yo creía en la justicia argentina, hasta hace unos días sigo creyendo, pero ya, o sea, ya esto cansa. O sea, creo que no es justo lo que está pasando. Tuve la mala suerte una vez que vinimos a una reunión conciliatoria de conocer a Sergio García, el chico que estaba ahí acampando, que ahora justo tiene un problema de salud y no pudo venir porque él iba a venir a acompañarnos hoy en esta petición que estamos haciendo, y él no pudo venir. Pero bueno, él está de acuerdo con nuestro. No queremos llegar a eso. O sea, no queremos llegar. La doctora me decía llamar el 25 de agosto, de ahora, del próximo mes. 25, de vuelta, otra vez de vuelta. O sea, no queremos venir a acampar, cagarnos de frío acá, llegar a una medida extrema de pasarnos una huelga de hambre, porque creo que no es justo. O sea, me parece a mí que no es justo lo que estamos pasando. Ya demasiado pasamos. Y no sé, eso. ¿Usted dijo que si nombran un camarista la resolución saldría de inmediato? No lo sabría decir. O sea,